las actividades siguen en todo septiembre, tenemos esta última semana y de eso vamos a estar hablando también con la directora de educación, Natalia Lara. Hola Natalia, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, primero antes que hablemos de esto, quiero saber cómo... Igual yo estuve un ratitín ahí en la kermés, estuve chusmeando también los distintos expositores, artesanos, pero bueno, quiero que lo cuentes vos. ¿Cómo estuvo ahí la kermés y la Feria Reciclarte? Bueno, sí, la verdad que estuvo hermoso, fue una jornada de muchísima satisfacción porque fue la primera y nada, cuando culminamos con los coordinadores, con el equipo de mantenimiento, con todo el personal que estuvo trabajando arduamente, algunos en puestos, otros haciendo actividades específicas artísticas con sus alumnos, otros acompañando en todo lo que es la logística, decíamos qué lindo es ver el molino así y establecerlo, ¿no?, en la ciudad como un lugar de encuentro, de disfrute del arte. Así que la verdad que fue una jornada hermosa con varios stands. No nos acompañó mucho el clima porque, bueno, había viento y demás, pero la verdad es que la gente se acercó igualmente y pasamos una tarde muy, muy linda. Vos sabés que veía también inclusive que yo la entrada fui por la entrada oficial, ahí por Primero de Mayo, pero vi mucha gente que iba por el lado de las vías con su termito, su mate, para disfrutar, muchos niños también, vi las chicas de educación vial que estaban ahí también. Sí, tuvimos varios stands, educación vial, estuvo el taller de circo, había un rincón para el arte visual, digamos, para que dibujen, tenemos unas heladeras donde dejamos libros para que los disfruten, se los lleven, hubo mucha música, hubo mucha danza, hubo teatro, hubo muralista en vivo, estuvo la orquesta municipal de tango, estuvo la escuela integral de tambores, la verdad es que en Opus 7, bueno, fue una jornada así como con mucho y nos quedamos con muchísimas ganas de repetirlo. Así que bueno, veremos. Ojalá que sí, porque la verdad que los días ahora van a ir acompañando un poquito más y las actividades estuvieron buenísimas realmente. Nati, contame un poco esta semana, última semana de septiembre, ¿qué se viene en honor a Paulo Freire? Porque las actividades siguen. Sí, las actividades siguen y bueno, este mes que fue tan tan particular, ¿no? Y a nivel mundial se han hecho múltiples homenajes a un pedagogo como tan trascendental en la historia de la educación como lo fue Paulo Freire. Así que queríamos cerrar como lo amerita, con broches de oro, y así lo vamos a hacer. Vamos a tener dos conferencias, una con Walter Cohen. Walter Cohen es un filósofo, un magíster en educación y en ciencias sociales, que hoy es docente de la Universidad de Río de Janeiro, vive en Brasil, y tuvo la deferencia de hacernos un lugarcito en su agenda, porque él es especialista en el análisis de las obras de Paulo Freire, así que va a estar presentando una conferencia, y luego Gustavo Gali, que es un docente de la educación popular más de las últimas épocas, y él trabaja en Buenos Aires en varias escuelas del conurbano, pero también está en la Universidad en Flaxo. Bueno, ha sido parte de varios equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Nación y ha conformado varias de las propuestas que a nivel de educación popular, a nivel nacional, se han desarrollado. Así que la verdad que ambas ponencias, ambas conferencias son para nosotros un tremendo broche de oro que ojalá que la gente lo pueda disfrutar. Sobre todo está dirigido al público en general, pero sin duda el sector docente será el más interesado en escucharlo. Ni hablar. Nati, ¿cuándo van a hacer esas conferencias? Son mañana martes y el miércoles a las 19 horas y se harán a través de nuestra galería virtual, a través de un link se ingresa y se pueden ver en vivo, dejar preguntas, que eso también está muy bueno porque bueno, nada, pocas veces se puede tener ese contacto directo con estas personas tan, bueno, tan importantes para la pedagogía latinoamericana. Así que vamos a estar allí en esa conferencia virtual y seguramente quedarán en nuestros sitios como para que después quienes no la puedan disfrutar en vivo puedan hacerlo en otro momento. Qué importante y qué lindo Colorado, y va a ser una de va a ser un lindo, como dijiste, es un broche de oro para cerrar esta cantidad de actividades que se han realizado durante todo septiembre, desde murales hasta exposiciones, hasta kermés en el día de ayer, y ahora ya con conferencia. Me imagino que bueno, ahora también, esta semana también puede ser que estuvieron grabando en los estudios de Radio Municipal. También estuvimos grabando, y bueno, porque todas las actividades van como interrelacionadas, ¿no? Y en realidad el año va pasando, pero nosotros hay un montón de acciones que finalmente se ven entrelazadas, y veníamos del trabajo conjunto, articulado con la Dirección de Niñez y Adolescencia por el mes de las infancias, y bueno, lo que se estuvo grabando y lo que esta semana se está transmitiendo en Radio Municipal se va a transmitir creo que allá a partir de mañana están en la radio en horario a las 12 y después a las 17 se transmiten las narraciones de los cuentos de quienes ganaron. Así que una cosa y la otra, además de los programas de radio que estuvieron haciendo nuestros estudiantes que están terminando el secundario, la primaria, bueno, la verdad es que educación popular, ni más ni menos que eso. Ayudar a transformar realidades a partir de acciones bien concretas y de decisiones muy fuertes del Estado municipal que cree fuertemente en que ese cambio, el cambio que genera la educación, es trascendental para la sociedad y que hay que apostar a eso, ¿no? Además de todas las acciones que ustedes nombraban, cada semana tuvimos talleres de un día, de 4 o 6 horas algunos, que fueron muy aprovechados, algunos relacionados al arte, como bueno, tango, danza, flamenca, jazz, bueno, hubo como una variedad importante, pero también hubo otros relacionados a oficio, como sublimación, cerámica, bueno, fotografía. Son talleres que en los barrios se aprovecharon muchísimo, los diseminamos por toda la ciudad, y fueron 4 diferentes cada semana, así que un mes de muchísima acción y por suerte de mucha llegada a diferentes sectores de la ciudad, que fueron nuestro objetivo. Qué bueno, Natalia. ¿Y ahora octubre cómo se vislumbra? Bueno, octubre tenemos ni más ni menos que la Fiesta Nacional del Teatro, así que estamos abocados de lleno y a pleno para que sea inolvidable, para que la sociedad, la comunidad de Santa Rosa lo disfrute, y por supuesto porque también vamos a tener la visita de muchísimas personas de otros lugares, ¿no? Es una fiesta, la Fiesta Nacional del Teatro, que congrega a muchísima gente, que trae un arte tan maravilloso, ¿no?, como es el teatro, y que además, bueno, nada, genera otras posibilidades, ¿no? Así que estaremos invadidas en la ciudad a partir del 23 de octubre con obras y con mucho arte teatral. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y, como siempre te decimos, en contacto permanente con ustedes para lo que necesiten. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y gracias siempre por la difusión que hacen de nuestras acciones. Abrazo grande. Adiós.